una situación tremenda, tremenda, y es una denuncia, si se quiere, y es por eso que vamos a hablar con Juan Borus. Él es integrante del Instituto Nacional del Agua en la provincia de Santa Fe. Buenas tardes, ¿cómo le va? Habla Ángel Basile de este lado. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, tremenda situación la que, como dije recién, está pasando hoy el río Paraná, una bajante histórica, ¿no? Sí, estamos realmente transitando una parte de la bajante que ya se empezó a declarar el año pasado. Es un mismo escenario de sequía regional. Ahí en Mendoza la están sufriendo desde hace mucho más, lamentablemente, pero en general en la Cuenca del Plata estábamos en una situación medianamente normal hasta principios del 2019, y en la segunda mitad del 2019 empezó a manifestarse la sequía, ya empezó a declararse, especialmente en la cuenca del Paraguay, y después se fue corriendo hacia el este, hacia la alta cuenca del Paraná en Brasil. Y ya el año pasado, en 2020, en marzo, se manifestó fuertemente la bajante del río Paraná como respuesta a esa sequía. Desde entonces estamos transitando el río Paraná, el río Uruguay a veces, el río Paraguay también. El río Iguazú llegó a estar con niveles muy bajos y va a volver a estarlo. Y toda esa situación se fue agravando y ahora estamos con una declarada tendencia bajante que va a continuar su ritmo en los próximos meses y, bueno, configura un escenario, uno de los escenarios más críticos que hemos tenido en el río Paraná desde que se registran niveles, ¿no? Desde los últimos 140 años, concretamente. Uf, uf, es tremendo. Bueno, hemos estado viendo algunas fotos y algunos videos de lo que está pasando. Gente que se puede meter de la orilla histórica que tiene el río Paraná muy adentro, ¿no? Sí, es realmente complicadísimo. Además, la gente está acostumbrada, el ribereño está acostumbrado a tener una manera de interactuar con el río que es que lo sobreentiende, digamos. Que está absolutamente, tanto en los usos consuntivos como en los usos de recreativos, comerciales, etcétera, son usos que el habitante ribereño a los que está acostumbrado. Una situación como esta, que es tan extrema, lo saca totalmente de esa costumbre, de esa normalidad. Y bueno, hay que adaptarse en todo lo que hace, desde el que navega comercialmente, desde el que toma, el que pesca. Claro. Artesanalmente, es decir, todo el mundo, las tomas de agua para consumo urbano, es decir, hay realmente el espectro de afectados por esta bajante es el mismo espectro de usuarios del recurso hídrico, es ni más ni menos, digamos, toda aquella gente que depende del uso del recurso hídrico en la región está afectado por esta sequía y esta bajante, ¿no? Sin duda. Tal cual, sobre todo la gente del Delta, es muy afectada, gente que vive literalmente de la pesca. Usted habló de pesca artesanal, es tremenda la situación que está viviendo, y como para denunciar esto, yo no sé si fue esta semana o la semana pasada que hubo una visibilización en Buenos Aires de la pesca artesanal con respecto a este tema, o me equivoco. La ha habido, no estoy muy al tanto al respecto, pero sé que hay una necesidad urgente en resolver esos problemas, porque es muy persistente la bajante, ese es el gran problema, y la bajante persistente impacta fuertemente en la fauna ítica, por lo tanto impacta en todo lo que tiene que ver con el uso comercial o deportivo de la fauna ítica, ¿no? Concretamente. Y eso no tiene visos de ser superado por ahora, es un problema de que nos va a llevar unos cuantos meses todavía, no termina de resolverse. Yo personalmente no veo todavía el final de la historia, digamos, no estoy viendo para adelante cuándo podríamos llegar a empezar a tener una situación medianamente normal o encaminada hacia lo normal en lo que hace al clima, por lo menos lo que se puede dominar, que hay que hacer esa aclaración también. El clima en general tiene un horizonte de previsibilidad que en términos normales o normalmente no pasa de los 3 meses. Hacer una prospección del clima más allá de los 3 meses por lo general es correr el riesgo de cometer errores grandes. Y actualmente, si bien uno tiene la necesidad imperiosa de ir más allá de los 3 meses por todos los usos y por todos los impactos y todas las previsiones que hay que hacer económicas, lo cierto es que hay que ser muy acotado, muy cauto en dar la información, Seguimos muy de cerca las líneas de pensamiento del Servicio Meteorológico Nacional y las tendencias climáticas que se trazan desde el Servicio Meteorológico Nacional. Y sobre eso nos apoyamos para imaginar cómo pueden llegar a ser los escenarios hidrométricos en el río Paraná, especialmente en el Paraná inferior, de aquí a fin de año. Sobre eso nos apoyamos y tratamos de ver, de ajustarlo día a día para informar debidamente y que se tomen todas las, se adopten todas las decisiones que hay que adoptar, ¿no? Buenas tardes, Juan. Habla EJ. Le pregunto desde la ¿Qué tal? ignorancia. Muy bien. Le Sí. pregunto desde la ignorancia. ¿Esta sequía tiene que ver directamente con el clima o por qué ocurre? Básicamente, uno tiene que asociarlo inmediatamente con el clima como parte de un ciclo seco, que ciclos secos en la historia ha habido muchas veces, digamos, hay una cierta recurrencia del ciclo seco, pero en este caso se ha dado un ciclo seco que pinta ser realmente muy persistente y muy intenso. Entonces, uno, si uno piensa, si uno adopta las conclusiones de cambio climático, por un lado, y tiene que imaginar que por lo menos este escenario de sequía generalizada está siendo intensificado por los efectos de ese cambio climático. Posiblemente sea así. Así como las inundaciones en Europa se están dando ahora de una manera realmente que no se veían desde hacía un montón de años, y que esta sequía también hace un montón de años que no se daba, nos estamos acostumbrando a hablar de situaciones del clima y de la y hidrológicas que no se daban desde hace muchos años. Eso significa una gran variabilidad, un gran cambio, que tiene relación con el cambio climático, sin ninguna duda. Así que no puedo descartar eso, pero en principio, si me atengo solamente a lo que ha pasado en estos 2 años, lo único que tengo que decir es que simplemente tenemos una sequía y una bajante, producto de una carencia de lluvias, una disminución muy importante de las lluvias y una persistencia de esa disminución. No es solo que un mes deja de llover o llueve menos que lo normal, son un montón de meses que ha predominado la lluvia por debajo de lo normal en gran parte de la Cuenca del Plata. Si este problema persiste, ¿qué medidas pueden tomar teniendo en cuenta que si no va a ser un mes, dos, van a ser varios? ¿Tienen planeados como medidas drásticas que puedan tomar por las dudas? Sí. Pues se divide en dos partes, las medidas que se toma el decisor público por un lado y las medidas que se pueden tomar a nivel de la comunidad. A nivel de público está todo muy organizado como para avanzar hacia todas las decisiones que hay que tomar y se están tomando sin ninguna duda y se avanza. La Argentina está actualmente muy ordenada en materia de institucional para afrontar las emergencias en general. Así que en eso soy muy optimista. El otro tema es el de la comunidad. Y en eso hay que hacer hincapié permanentemente y sacarle provecho a esta situación desfavorable que tenemos para que en la cultura del argentino se entre la idea de la preservación del recurso hídrico más de la que es actualmente. Quizá en Mendoza sea ya lo tenga muy en claro, lo tenga mucho más en claro que en la parte este de la Argentina. Yo vivo en La Plata, en Buenos Aires, en toda esta franja urbana grande que hay acá. La conciencia de la conservación del recurso hídrico no es la misma que se tiene en Cuyo. En Claro. Cuyo, obviamente, saben bien lo que significa eso y qué es lo que vale cada gota. Aquí tenemos que aprender todavía, y en todo el litoral también, acostumbrados a que le sobre agua, Tal cuando le cual. falta, golpea duro. Realmente golpea duro y golpea mucho más duro, y en gran medida porque no estamos acostumbrados. Tal cual. Entonces, habría que tomar mucha conciencia de esta situación. Porque además, por esta misma variabilidad climática a la que me refería antes y el cambio climático en general, no sería de sorprender que en un futuro medianamente cercano, de acá a 3 años, 4 años, no sé cuándo, volvamos a tener una sequía fuerte, con una bajante fuerte y volver a lo mismo y ya no vamos a tener excusas para quejarnos de que nos falta agua, digamos. Tenemos que haber asumido en nuestra cultura ciudadana de todos los días, haber incorporado los cambios, los cuidados que hay que tener para preservar el recurso. Usted sabe, Juan, que esto para contarle a la audiencia, hablamos con Juan Borus, él integra el Instituto Nacional del Agua en la provincia de Santa Fe, que nos cuenta la situación de la bajante del río Paraná. Bueno, Juan. Hace 2 años nosotros tuvimos una entrevista acá en el piso, cuando todavía no había pandemia y demás. Y bueno, la cuestión es que él nos contaba, estábamos hablando sobre la quema de grandes zonas del Amazonas, pero cuando digo grandes, usted sabe muy bien lo que le digo, es un kilométrico, pero hectakilómetros, podría decir. Pero la cuestión es que Sí. eso, decía, esos árboles hacen de un resguardo seguro de lluvias constantes por el tema de la evaporación del agua, vuelve a caer el agua en el mismo Amazonas, y es un ciclo, era un ciclo constante que se repetía y que eso ayuda a los cauces del río y a mantener la humedad hidrológica, ¿no? Estoy inventando una palabra, usted capaz que me va a retar por lo que estoy diciendo. No, no, Pero no, no, por favor. la cuestión es que yo no puedo dejar de atar ese cabo con aquella nota que tuvimos hace 2 o 3 años atrás, que nos contaba de que podía llegar a pasar esto, y hoy, bueno, nos explotó en la cara la realidad. Sí, yo creo que va a tener que terminar esta bajante, como ocurre con las situaciones extremas en general. Cuando uno está bailando, hasta que no termine la orquesta de tocar, uno no se va a sentar no se va a ir a sentar para pensar un poco, ¿no? Es decir, tenemos que esperar que termine la bajante esta para mirar para atrás y analizar con criterio, con cuidado, qué pasó, cuáles fueron las causas, cuáles fueron las relaciones causales que llevaron a esta situación, muy despacito. En principio, obviamente todo el tema de la quema de Amazonas y los incendios aquellos va a ser considerado seguramente en ese análisis, pero un punto muy importante a tener en cuenta es que la sequía actual se empezó a manifestar en la cuenca del Paraguay en junio de 2019 y los incendios en el Amazonas fueron en agosto de 2019. O sea, tengamos en cuenta que cuando se produjeron esos incendios en la Amazonía, en la Cuenca del Plata, que no es Amazonía, que está más al sur, la sequía ya estaba declarada, ya había empezado a estar declarada y ya tenía sus efectos. Inclusive, a principios de junio, el Paraguay inferior había alcanzado un nivel de inundación como de uno de los 4 o 5 crecidas máximas de la historia. Y a partir de ese momento en la cuenca media y baja del Paraguay no volvió a llover una gota, no cayó una gota más. Y tuvieron la bajante, el más persistente de la historia, 156 días de descenso, precisamente por la falta de lluvias en la cuenca media y baja. Pero eso empezó en junio de ese año, no en agosto. En agosto se dieron los incendios, que recordarán que los humos taparon, en pleno día se oscureció San Pablo y un montón de cosas. Además, las cenizas que se pueden haber generado en la atmósfera tuvieron una consecuencia de corto plazo o de mediano plazo, pero no podemos estar hablando en el 2021 de los efectos de aquel incendio. Digamos que se va a contemplar, que se tiene en cuenta los efectos de desequilibrio, en todo caso, del ciclo hidrológico producidos por esa quema en la Amazonía. Es importante considerarlo, seguramente va a estar considerado, pero por ahora es apresurado sacar conclusiones muy rápidas, ¿no? De una, son muchísimos factores, claramente, así que Exacto, sí, tal cual. Tendremos que estar atentos a este estudio. Don Juan, le agradezco mucho esta comunicación Bueno. y bueno, las dificultades por ahí en la comunicación hacen que nos hayamos atrasado para hablar con usted, le pedimos disculpas, así que bueno, No, gracias. por favor, muy bien. Y No, al contrario, gracias a ustedes. Sí. una cosa más, antes de cortar, si más adelante lo podremos llegar a volver a llamar para que podés seguir investigando y que nos siga enseñando cómo se va llevando este tema, que me parece que no escapa al resto del país. No, exacto, claro, bien hecho, bien dicho. Así que no, no, al servicio, para cuando necesiten, nos comunicamos. Muchísimas gracias, Juan.